En esta tarde quiero compartir con usted un pasaje que está en el libro de Efesios. En realidad son dos o tres versículos en el capítulo 4, seguramente los vayan a proyectar allí, y que tienen que ver con nuestro crecimiento hacia la madurez. El crecimiento y el desarrollo de nuestro carácter hacia la madurez. Así que lo que hoy vamos a estar viendo es, la edificación de un carácter maduro. La edificación de un carácter maduro. En todo caso, si es más duro, hay que modificarlo y hay que desarrollarlo hasta alcanzar la madurez también. Todos los que nos convertimos en hijos e hijas de Dios, definitivamente ingresamos y comenzamos un proceso de desarrollo y de crecimiento. Y esto tiene que ver fundamentalmente con nuestro carácter, con nuestro ser interior. Es algo bien profundo. No que cambia nuestro temperamento, aunque esto siempre alguna modificación va teniendo. Es decir, el que era un tanto introvertido, bueno, lo va a seguir siendo, quizás mejore un poco. No pasa por el temperamento, porque definitivamente no hay un temperamento mejor que otro. Pero en cambio, en cuanto al carácter, sí, hay un carácter que puede ser mejor que otro. Y Dios se propone hacer que tu carácter sea un buen carácter, un carácter dócil, un carácter semejante al carácter de Cristo, que tiene que ver con sus comportamientos, sus actitudes. Y entonces, desde ese momento en que entregamos nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo quiere comenzar a trabajar en mi carácter para asemejarlo cada vez más al carácter de Cristo. Y ese proceso es un proceso hacia la madurez. Madurez le vamos a llamar aquí perfección. Perfección es un carácter completo, un carácter trabajado, un carácter maduro, que no es perfecto porque no se cometen errores, sino maduro en ese sentido, algo cabal, algo bien formado. Y claro que este proceso se va a completar cuando el Señor nos llame a su presencia. Cuando pasemos a vivir la eternidad con Él, ahí se completa. Mientras tanto, estamos todos en ese proceso. Y usted debe saberlo y entonces debe tomar iniciativa, por su propia voluntad, de exponerse a la obra del Espíritu Santo para que Él siga cambiando su carácter. Yo también lo tengo que hacer, todos lo tenemos que hacer. Eso es crecer hacia la madurez. No podemos quedarnos con un carácter un tanto primitivo o cavernícola. No, Dios se propone que tu carácter sea cada vez mejor y sea cada vez más atractivo y al mismo tiempo refleje más el carácter de Cristo. Así que tenemos que prestar atención a esto. Y por otro lado, porque esto nos hace y nos permite disfrutar mucho más nuestra comunión con Dios. Esto nos permite disfrutar mucho más la vida que Él nos ha regalado. Si no, como cristianos, a veces algunos cristianos no parecen dar demasiada diferencia entre cómo vivían antes de conocer a Cristo y cómo viven ahora que conocen a Cristo. Pero Dios en su palabra dice que el cambio es completo, es radical. Es como la noche y el día, y se tiene que hacer muy evidente. No que no hay tanta diferencia y casi no se nota que yo un día recibí a Cristo en mi vida. Sí se tiene que notar, y se tiene que notar día a día, año tras año. ¿Por qué? Porque yo trabajo en mi propio carácter y lo dejo trabajar al Espíritu Santo en mi propio carácter. Así que de esto se trata. Vamos a leer entonces Efesios 4, allí lo tenemos, Efesios capítulo 4, versículos 13 al 15. Dice, hasta que todos estamos en eso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una persona perfecta, hasta que todos lleguemos. No dice que todos llegamos, no dice que algunos llegaron y otros no, o algunos deben llegar. No, dice todos vamos a llegar a ser un varón perfecto, una persona de carácter perfecto. Y estamos en ese proceso. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el modelo? ¿Con qué criterios? ¿Hacia dónde vamos a asimilar nuestro carácter? Por supuesto, el modelo, el ejemplo, el parámetro, el patrón es el carácter mismo de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nos vamos a comparar con alguien, cosa que no está correcta, al menos entre los seres humanos, yo no me voy a comparar con otra persona. Porque en primer lugar la tendencia mía es a compararme con alguien que parece tener mayores errores que yo. Entonces digo, ves, yo no soy como esta persona. Y parecemos ese fariseo que oraba y decía, pero yo no soy como este que está acá a mi lado, yo soy mejor. No hay que compararnos a nivel humano, nos vamos a comparar con Cristo. Él es el modelo. Todos nos comparamos con Cristo. Y yo me comparo con Cristo, no con los demás. Así que este es nuestro parámetro, es nuestro modelo. Aspiramos a ser como nuestro Señor en nuestro carácter. Y sigue este pasaje diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya no debemos ser niños, no debemos estar con niñerías. Si ya tenemos 2 años de creyente, 3, 5, 10, 25, y ya no tenemos que ser niños ni andar en niñerías, como andan los niños, con caprichito, con berrinche. No, se espera que usted ya tenga cierto grado de madurez en su carácter que le permita vivir una vida cristiana sólida, bien parada y disfrutando esa vida que Dios le ha dado y pretendiendo crecer todavía más. Pero si uno se queda allí siendo niño, y bueno, y va a tener cosas de niño, y va a tener esos caprichos de niños, y va a tener que recibir la disciplina que se aplica a un niño. Y después decimos, pero yo soy una persona grande ya. Sí, grande en edad, pero en carácter parece que seguís siendo un niño o una niña por tus comportamientos. Entonces, me hacen esto, yo me enojo, es una niñería, nosotros estamos por otra cosa. Por supuesto que hay muchas personas que Cristo trae, Dios está trayendo a la iglesia, sobre las cuales los que ya tenemos mucho tiempo tenemos enorme paciencia, por supuesto, y amor y comprensión. Y no les vamos a estar diciendo nada. Estoy hablando a aquellos que ya tenemos varios años siendo de Cristo y que necesitamos ya haber dejado atrás las cosas de niño, como dice la palabra. Porque además, un niño, dice un niño fluctuante, un niño es muy inestable, no se sabe si quiere esto cuando uno se lo ofrece y dice, no, ya no lo quiero más, quiero otra cosa, es difícil de conformar, un niño tiene estas características y además dice, es llevado por todo viento de doctrina, porque esa inestabilidad y esa inmadurez alcanza al conocimiento que tiene de Dios y de la palabra. Entonces después anda por ahí cualquiera, predicando en la radio, en la plaza, en cualquier lado, y le dice cualquier cosa y termina siendo engañado. Bueno, no se le puede echar la culpa a la persona que le engañó, porque yo tengo que crecer espiritualmente y madurar en la fe y en mi carácter. Entonces hoy están, mañana no, van de acá para allá y así. Entonces ese engaño viene como una estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En lugar de todo ello, ¿qué debemos hacer? Seguir la verdad en amor y crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que debemos edificar un carácter maduro. 4 cosas le quiero proponer para que usted siga edificando un carácter maduro, para que todos sigamos edificando un carácter maduro conforme a esta medida. Cristo, el carácter de Cristo, el corazón de nuestro Dios. En primer lugar, imprescindible, no puede faltar si queremos madurar en nuestro carácter, el arrepentimiento. El arrepentimiento debe estar presente en nuestro crecimiento y desarrollo. Si no hay, estamos estancados. Si no hay, no hay transformación de nuestro carácter. El arrepentimiento es lo que marca que mi corazón está abierto al examen del Espíritu Santo que me va a indicar, estás haciendo mal, estás cometiendo un error, cometiste un pecado, ten cuidado con esto, porque el Espíritu Santo me va a advertir no hacer esto o aquello, porque será pecado. Y si aún yo continué y desoí al Espíritu Santo, él luego me va a decir, hiciste mal. Y eso implica que yo debo arrepentirme. Me parece que la palabra arrepentimiento cayó bastante en desuso en los ámbitos cristianos. Y deberíamos rescatarla y recuperarla mucho también. Pareciera que nadie ya tiene que arrepentirse de nada. Y aún a veces de cuestiones que son muy groseras. Pero para que haya arrepentimiento, entonces, hay un proceso. Primero, hay un repaso, un análisis de mí mismo, de mi propio carácter, de cómo soy, de cómo me estoy comportando. Yo no vivo la vida como una sucesión de días, 24 horas, sin que eso implique nada para mí. Para un día acordarme que tengo 70 años, si Dios me lo permite, y decir, qué sé yo, bueno, más o menos. No, debo ser consciente. El salmista decía y oraba, mi corazón examina, oh Dios, y ayúdame a ver si vos ves en mí cosas que yo no veo y revelámelas. Así que debe haber un repaso y un análisis. Me tengo que dar cuenta qué cosas debo pedir ayuda a Dios para que las cambie y las transforme en mi carácter. Si soy impaciente, no puedo ser toda la vida impaciente y tampoco puedo esperar que hagan un premio a la impaciencia y todavía me premien por ser impaciente. Debo cambiar mi carácter. Y yo debo hacer algo, y Dios va a hacer su parte, pero no puedo permanecer igual. Si soy muy irascible y pasa cualquier mosca volando y yo me enojo y salto y exploto, debo cambiar mi carácter. Nunca Cristo fue así. El Señor no fue impaciente, tampoco explotó en ira frente a cualquier estímulo externo. Debo asemejarme a Cristo en cuanto a carácter, por lo cual debo cambiar. Eso requiere repaso, análisis. Luego, el reconocimiento de que efectivamente yo soy así. Y así como no va a haber un premio para la impaciencia o para lo que fuere, bueno, aunque haya un reconocimiento, tampoco significa que uno es un no sirve para nada, es lo peor del mundo. No, bueno, somos así por causa del pecado. Pero ahora que estamos en manos de Cristo, tenemos que saber que podemos dejar atrás todo eso y permitir que Él comience a obrar en mi vida y a cambiar y a transformar todo lo que el pecado pudo haber causado en mí y mejorar para ser cada vez más como mi Cristo. Así que reconocerlo. Pero no es, sigue siendo suficiente. Algunos alcanzan a decir, no, sí, la verdad que yo soy de esta manera. Y bueno, viste, pero entonces llegan hasta ahí, ¿vio? Son capaces de reconocerlo porque incluso queda tan evidente a los ojos de los demás que yo cómo lo puedo ocultar, es imposible. Entonces no me queda otra que decirle, sí, sí, vieron la verdad que yo soy de esta manera. Bueno, la carne es débil, qué sé yo, invento cualquier cosa, pero no hago nada por cambiar. Y vez tras vez repito lo mismo en mi vida. No, estoy estancado, me quedé ahí y si no salgo de ahí voy a quedar en la inmadurez durante toda mi vida. Y Dios no me salvó para eso. Así que tengo que ir más allá del reconocimiento. A esto le tengo que agregar la confesión. Pero la confesión no como decir, sí, es verdad. No, la confesión es decir, Señor, me arrepiento. Y no voy a querer esto en mi vida. No lo voy a tolerar ni yo mismo. Voy a hacer lo que tenga que hacer para cambiar. Y entonces allí hay que empezar a poner esfuerzo, sacrificio, perseverancia, disciplina sobre mí mismo para que un día yo pueda con la ayuda de Dios salir victorioso y decir, ¡ah! Gracias por haber orado por mí y haber sido paciente conmigo. Les quiero decir que Dios me está cambiando y transformando. Y todos lo celebremos. Así que la confesión va a tener que venir continuada de arrepentimiento. Volvemos a la misma palabra. ¿Qué es arrepentimiento? El cambio de conducta. El cambio. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Pudo haber habido reconocimiento. Pudo haber habido hasta confesión. Pero no hubo arrepentimiento. Porque arrepentimiento es cambio. Si yo le digo a otro, mirá, yo no te voy a insultar más. Yo le voy a decir a otro, yo no voy a decir nunca más una palabra grosera, una mala palabra. Cambio implica, no hay más palabras de ese tipo. No que a los 3 días el referee cobró en contra de mi equipo un penal y yo... No, no hubo cambio, no hubo arrepentimiento. Y Dios busca arrepentimiento. Y a menos que yo me arrepienta, nunca voy a tener crecimiento hacia la madurez de carácter. Siempre voy a estar allí. Usted es responsable de su propia vida espiritual. Yo lo soy de la mía. Ninguno nos podemos obligar bajo amenaza estas cosas. Las tenemos que hacer voluntariamente, por propia iniciativa, sabiendo que esto agrada a Dios. Y que si no, eso me trae consecuencias. Y además, si yo me quiero quedar con el carácter de un niño, recuerde que le van a tratar como niño. No se queje después porque le tratan como un niño. Porque usted está demostrando, o yo, que tengo el carácter de un niño y me conduzco como niño. Arrepentimiento, recuérdelo, es muy importante para edificar un carácter maduro. En segundo lugar, y relacionado con esto lo acabamos de mencionar, está la disciplina. Hay que ser disciplinado, hay que disciplinarnos. La Biblia habla acerca de la disciplina. Por ejemplo, la disciplina que tiene un atleta, que entonces cuida sus hábitos positivos en cuanto a la comida, no se excede, cuida las calorías, que tenga proteínas, que tenga minerales, bueno, una alimentación equilibrada conforme a lo que él es, que es un atleta, debe estar en buena condición física para rendir bien en la competencia. Así que desarrolla hábitos alimenticios correctos, hábitos de ejercicio y de entrenamiento, hábitos de descanso. No se queda de pachanga hasta las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana tiene que ir a correr la competencia. Hábitos positivos, conforme a lo que la persona es. Y conforme a lo que somos en Cristo, debemos desarrollar hábitos correctos también. Para lo cual hay que disciplinarse. Son hábitos saludables y son hábitos poderosos para crecer respecto a nuestro carácter también. Una disciplina, como toda disciplina, requiere esfuerzo, atención, sacrificio, etc. Y al mismo tiempo estas disciplinas me van a ayudar a ofrecer resistencia a lo que nunca debe estar presente en mi vida. Por ejemplo, influencias negativas me van a ayudar a resistir eso y no ser contaminado o cambiado de manera negativa. Me van a ayudar a no tomar atajos. La disciplina implica que no hay nada sencillo, fácil. No, esto es así de un día para otro. Tómate esto 3 por día, listo, al otro día está fenómeno. No existe eso en la vida espiritual. Disciplina, perseverancia. Piense un poco más allá de mañana. Y esto nos va a alejar también de a veces lo que existe entre los cristianos, que es un pensamiento mágico. Yo le oro a Dios o le pido que al tal líder que me ore o a tal pastor que me ore, entonces listo, ya estoy librado de todos mis problemas, mis dificultades, se rompieron todas las cadenas. ¿A dónde está escrito eso? Disciplina. No solo que me oren, y yo tengo que hacer algo. Por más que el otro ore por mí, Señor, ayúdalo a vencer la impaciencia, para seguir con este ejemplo cualquiera, a menos que yo después de ahí, yo que pedí que alguien me ore, haga algo en mi vida, me arrepienta, me discipline y trabaje en eso y lo deje al Espíritu, no cambia nada. A la semana que viene o siguiente tengo que volver a decir, me ora un poquito más, no pasó mucho. Ese pensamiento mágico no existe en lo espiritual, al menos dentro del cristianismo. Requiere esfuerzo, disposición, es lo que implica esto. Así que no hay magia, no hay atajos. Bueno, la disciplina me hace dejar atrás la negligencia y me hace dejar atrás la comodidad. En tercer lugar, además de arrepentimiento y de disciplina, hace falta una llenura constante. Otra vez yo me voy despojando de cosas con la ayuda del Espíritu Santo y me voy revistiendo de cosas nuevas. Pero por sobre todas las cosas, para modificar mi carácter hacia la madurez, debo ser lleno del Espíritu Santo, como dice la palabra. Y la palabra ordena ser llenos del Espíritu Santo. No dice, pedí que te oren para ser lleno del Espíritu Santo. No, dice, sé lleno del Espíritu Santo. En todo caso, esto implica que cada uno de nosotros debiera ser como oración personal, Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y si alguien le ora, bueno, mejor, pero sepa que a menos que usted abra su vida y le permita a Dios llenarle con el Espíritu Santo, no va a pasar nada. Llenos del Espíritu Santo es estar llenos de gracia. ¿Cuánta gracia veíamos en Jesús, no es cierto? Recuerda, sigue siendo nuestro modelo de modificación de carácter. Ser lleno del Espíritu Santo es estar llenos de sabiduría. Ah, ¿cuánta sabiduría había en Jesús? Llamaba la atención a muchos. Y nunca hemos visto esta sabiduría. Bueno, ese mismo Espíritu que habitaba en Jesús es el que habita en su vida y por lo cual podemos crecer en sabiduría también, si lo permitimos. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de gozo. ¡Gozo! Y Jesús estaba lleno de gozo. Se gozaba en lo que hacía, reía. Bueno, a veces le hacían poner los pelos de punta también. Pero no importa eso, en el fondo era una persona gozosa, porque estaba lleno de la presencia del Espíritu. Y Dios puso el Espíritu en tu vida también para que estés lleno de gozo y estés llena de gozo, más allá de las circunstancias. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de poder para vencer. Poder del Espíritu Santo, no solo poder para decir a un enfermo, estás sano. No solo poder del Espíritu para decirle a alguien que está endemoniado, estás libre, o echar fuera ese demonio. Poder para que obre en mi propia vida. Poder para que yo pueda vencer hábitos negativos que me están atando. Poder para cambiar y transformar mi propio carácter. Así que para eso está el Espíritu Santo también entre nosotros. Y por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y en cuarto y último lugar, lo que hace falta también para edificar un carácter maduro, entre otras cosas, es un servicio permanente, un servicio, una visión constante. Servir a Dios implica saber hacia dónde voy, hacia dónde estoy yendo, hacia dónde vamos como iglesia, cuál es mi misión fundamental, cuál es el propósito por el cual somos una iglesia. Y implica esto y estar permanentemente involucrado y sirviéndole al Señor de esta manera también. Eso promueve un carácter maduro en mí. No es solo el hacer cosas, sino transformar mi ser interior, mi propio carácter, a la imagen y semejanza de Cristo. Es crecer hacia la madurez, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a esta medida. Así que debemos servir, no solo estar dispuestos. Ah, Señor, yo estoy dispuesto, dispuesta. Y entonces el Señor viene pues me dice, ah, bueno, dale, yo quiero usarte de esta manera, aquello otro. Justo vos sabés que estoy ocupado ese día, esa hora, siempre pasa algo después. Siempre estoy dispuesto, nunca disponible. Y hay una diferencia. Debemos estar dispuestos y disponibles. Isaías le dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso que implica estar dispuesto. Y después, ¿qué hizo? Fue. Eso implica que estaba también disponible. Porque muchos cristianos le dicen al Señor, Señor, yo estoy dispuesto, ¿eh? Yo estoy dispuesto, ¿se acuerda el pasaje, no? Ah, yo estoy dispuesto a seguirte donde quiera que vayas. Y el Señor dice, no, pará. Mirá que yo no tengo ni dónde reclinar mi cabeza, etcétera, etcétera. Ah, Señor, yo estoy dispuesto, ¿eh? Pero primero deja que haga esto. Ah, no, entonces no, pará. Yo debo ser la prioridad en tu vida y si no, nada, no me sigas, no hay problema. ¿Ve la diferencia entre estar dispuesto y estar disponible? Ah, muchos cristianos expresamos disposición a Dios casi como una reacción emocional para que al otro día, después del culto, después de la reunión, después del evento o en la semana, sigamos enredados en las mismas cosas de siempre y en esta estatura de desarrollo de carácter o madurez. No, yo debo romper con eso. Señor, estoy dispuesto y estoy disponible para que entonces cuando el Señor efectivamente te diga, esta es la tarea, este es el momento, usted diga, así como te dije, así será. Voy, hago. El apóstol Pedro supo escribir también de esta manera respecto a nuestro crecimiento y el desarrollo de nuestro carácter. Vosotros también, poniendo toda diligencia, toda disciplina, añadid es crecer, es sumar, es pasar a un nuevo nivel, es desarrollarnos hacia la madurez. Así que añadid ¿qué? A vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, en vuestro carácter, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La edificación de un carácter maduro también debe ser una meta permanente en cada una de nuestras vidas. Ya hemos visto algunos elementos que nos ayudan a poder llevarlo a la práctica y a la realidad. Ahora le toca a usted. El Señor nos anima y nos estimula a seguir en este camino y en esta senda del desarrollo y el crecimiento hacia la madurez. Los que así lo hacen disfrutan permanentemente mucho más y en mayor profundidad y estamos en condiciones de percibir a Dios de maneras nuevas, de manera más profunda. También Él es glorificado porque se puede reflejar en mi vida, en tu carácter, el carácter de Cristo. Y a eso fuimos llamados también. Y aquellos que no ponen empeño en desarrollar su carácter ni solicitan la ayuda del Espíritu Santo, permanecen en ese estado y en ese nivel al cual llegaron. Pero un nivel muy escaso, un nivel mínimo. Podemos ir mucho más allá. Eso no honra a Dios, no te hace bien a vos, no le hace bien a nadie. Por lo cual yo debiera abandonar rápidamente ese nivel y comenzar a crecer y salir de allí. y estar permanentemente en esta senda y en este proceso. Eso trae bendición de Dios sobre vos, trae bendición hacia tu hogar, trae bendición a la iglesia, lleva gloria y honra a nuestro Dios. Así que terminemos con una oración y luego compartimos el tiempo de intercesión también entre nosotros. Bendito Dios, gracias por tu palabra también en esta noche que nos alienta y nos estimula a crecer y a no dejar que nuestro carácter permanezca como es en este día. Gracias por todo lo que hemos podido alcanzar con tu ayuda, lo que tú has hecho en cada uno. Pero Señor, sabemos y nuevamente nos has recordado que no debemos detenernos, que no está completa la obra, que debemos seguir camino a la perfección, que tenemos todavía mucho camino que recorrer y mucho que pulir en nuestro carácter para que se asemeje cada vez más al carácter de Cristo. Así que Señor, conforme a lo que tú nos has hablado y a la decisión de cada uno, que tu Espíritu Santo nos ayude a disciplinarnos, nos ayude con poder, con fortaleza, para poder vencer todo aquello que es un hábito negativo, todo aquello, Señor, que nos tiene atados en el carácter, que nos causa perjuicio, hasta a veces dolor y a veces daña a otros. Ayúdanos, Señor, a transformar todo eso y hacer que el corazón de Cristo esté presente en nuestros corazones. Señor, bendito sea tu nombre, sea tu bendición sobre cada uno de los que está aquí también en esta noche y sobre toda tu iglesia, Señor, que te necesita, que te honra, que te glorifica y que te busca de todo corazón. A ti, Señor, atribuimos todo el honor, la gloria y el poder en Cristo Jesús. Amén y amén.